buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM. Al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Desde el 91.4 del dial de Barcelona o también desde las www.contrabanda.org. Esta noche, en el programa que ahora comienza, tenemos invitados en el estudio. Pero como es habitual también, cuando tenemos invitados, los presentaremos dentro de un ratito. Contigo, el que te presenta y te selecciona, y el que pregunta a los invitados, DJ Hum. Je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le... So therefore, they are coming in to, I mean, for, and ask me to teach them not so much of how to defend themselves or how to do somebody in. Rather, they want to learn to express themselves through some movement, be it anger, be it determination or whatsoever. So in other words, what I'm saying, therefore, is that he is paying me to show him in combative form the art of expressing the human body. Spark of spirits. MBK. Hey yo, I'm cocky for a lot of reasons. I'm cold. But ain't no stopping this heat. I'm rocking Fox this season. That is not supreme. Aki, you cheating. My plot is the meanest. Nowadays, I feel like fuck everybody breathing. Non-believers, bottom feeders, I'm knocking. Greeting niggas with choppers like top of the evening. My team, the new state property, squeezing. I got to be beans. Rocking fatigues, Balenciaga features. Copper sneakers with the eyes on the side. Eyes wide when you see this five. Ain't no God on your side, but you bout to meet Jesus. The flow gold, alchemy genius. I'm Malcolm, I mean it. The sweeper claim your block is a prize. Monopolize is the next step. My niggas carry rifles like a redneck. Make you clutch your Bible while you bear rest. Every tech that touches my flesh turns to weapon. Next, you dead next. I just took possession of your rep, nigga. Internet, niggas. Your messages get left on red, nigga. No way I hang around you, yes, niggas. I'm like Tyson, dog. My style is impeccable. My defense is impregnable. Letting you know I'm the best, nigga. All praise is due to me, nigga. Louis V, Supreme Dion, the black Bruce Lee, nigga. Nobody regular no more, man, it's cool to be trendy. They think being rude is friendly, telling truth from envy. Everything's a mood and it's sickening, youth is ending. I'm the new Biggie, give me the loot, young Blue Da Vinci. Newest Bentley and it's a coupe, the roof is Fendi. I gave my bitch some shoes, they was Fenty, Rihanna sent them. I gotta get them, if not I'm a victim, God vision. Salute the seven, knowledge and wisdom to knock the system. Salute the DJs, cluing. Envy, Funk Flex, and Case Slay. They say Jay is up next. Dumping text, mask off like fuck your set. I come correct at Fashion Week, I brung X. Let's get the party started. Me and Marty retarded, we far from starving artists. Givenchy scarf from Target with text lifting. I kept spitting, smoking perps, shooting a little pump like Ash. Get it? With text lifting. I kept spitting, smoking perps, shooting a little pump like Ash. Get it? Finesse business. It's God quality. Body ideology's over with ID shot to me, and that's to put it modestly. Honestly, I'm the top MC. And if you feel different, then pull up and try a box. Comenzamos el programa escuchando a un rapper estadounidense llamado Jay Nice y una recopilación de temas suyos de los 4 o 5 últimos años que parece ser no habían visto la luz todavía. Un trabajo titulado The Best Is Yet To Come, y concretamente escuchamos el track titulado Black Bruce Lee. Get your man shot, you will land in the box later. I'm gone. Hadouken! Back again, nigga. Look, from the city, niggas usually get wet for nothing. The F and tough, then you can bet I'm a up and can make these niggas disappear. It cost me next to nothing. So you know if I press the button, you can expect the blood. Threw my bitch to the bay, she left with extra luggage. I FaceTimed the dread, said you got extras coming. I never fuck with niggas, always trying to suggest they 100. Hitting agendas, I don't never trust them. Bought the bitch the present just to bust it. And lately I just been crushing on Vanessa Hudgens. Sketch the drums in, I paid the check. You can bet the youngest hitting chest and stomach by the next day before my breakfast done with. Million worth of jewels on me. If you don't like me, why you ain't move on me? Why you ain't move on me? Let me say something. Why you ain't move on me? You niggas spend too much time watching time flying by. Don't apply your drive, now you watch my Benz flying by. Niggas hit my line, but I'm like, why reply? Cause when I did need niggas, they left me high and dry. Don't do me no favors, nigga, I'ma grind for mines. Cook it up, settle ounces wet, don't give it time to dry. Remember stacking up my bread so I can buy a pie. Now I got a bag I can stand on and I'm a giant size. I've been feeling unfuckwittable lately. I got some killers that love me, so I don't care about niggas. They got switches and shit with no safety, and they gon' kill a nigga for me if shit getting hasty. I promise. Coming up, some of them old niggas didn't embrace me. Now they asking for a feature, but the price too high for them niggas to pay me. I told Big Ghost to send me some shit that's gon' take me. This shit taking me, my nigga. I swear. 2 million worth of jewels on me. If you don't like me, why you ain't move on me? Why you ain't move on me? Know what it is? Why you ain't move? The lot of dead motherfuckers. The lot of dead motherfuckers. The lot of dead motherfuckers. Just when you thought I was done. Just when you thought I was done. The Machine y Big Ghostly TV, una alianza que no hay que pasar por alto nunca. What has been blessed cannot be cursed es el título largo y complicado de este nuevo trabajo colaborativo entre Big Ghostly TV y Conway. Y concretamente estábamos escuchando el track titulado Why You Ain't Move On Me. Además, con cortes extra de DJ D Styles, que siempre aparece en los trabajos de Big Ghostly TV. Bueno, y llegó el momento en Distrito Apache. Ya os he comentado en la intro del programa que esta noche hay invitados en el estudio de Contrabanda FM. Ahora ya no tenemos estudio 1 o estudio 2 en esta nueva ubicación, simplemente el estudio de Contrabanda. Hace a veces de uno, a veces de dos, pero es un único espacio. Y os voy a presentar a dos artistas, dos activistas que representan a la escena de hip hop en Barcelona. Ninguno de ellos es originario de Barcelona casualmente y además ambos han estado en anteriores ocasiones aquí en Distrito Apache y en Contrabanda FM, así que casi se les puede considerar un poco, si existiera el concepto de familia de Distrito Apache, pues como que son como familiares del programa, ¿no? Por un lado, en el micro 1 del estudio de Contrabanda tengo a Majestic, originario de Burgos. Buenas noches, caballero. Buenas noches, Jum, ¿cómo estás? Bien, pues aquí ya sabes, en directo siempre con la adrenalina un poco por arriba, ¿no? Sí, sí. Y en el micro 2, por otro lado, directamente desde Bogotá, Colombia, y también pues desde hace un montón de tiempo aquí en Barcelona, tengo al señor Cefuga. Buenas noches, caballero. Buenas noches, Jum, ¿qué tal? Bueno, evidentemente si Majestic y Cefuga están por aquí por el programa es porque nos vienen a contar algo, nos vienen a presentar algo, y la verdad es que hace, pues, ¿cuánto? Pues igual un par de semanas o tres ha aparecido un trabajo a medias entre vosotros dos que consiste pues en dos temas, se podría considerar un mini EP, ¿no? Que incluye dos temas, nosotros y las estatuas. Y bueno, es un proyecto que es el que os ha traído aquí. Y yo quería empezar un poco hablando de por qué os habéis juntado para estos dos temas, no para un EP de cinco temas, o por qué no habéis hecho solo un tema y habéis hecho dos. No sé, empezar a contarme ahí un poco en qué consiste esta alianza que, por otra parte, pues ya tardaba en darse, ¿no? En la escena de Barna, porque ambos dos pues estáis en activo desde hace tiempo y bueno, pues pues una colabo cercana entre ambos dos pues no era nada descabellada desde hacía bastante tiempo. No sé, contadme vosotros. Bueno, pues con Majestic hace como unos 5 o 6 años habíamos hecho un tema juntos. Hecho un tema juntos para una EP que había publicado yo de colaboraciones. Sí. Y ya por esa época iba oyendo los beats que hacía el Majestic y a mí me gustaba bastante y me gusta mucho cómo produce él. Entonces desde el año pasado ya le había pues soltado voces a ver si hacíamos algo en común. Y ya quedamos una vez para que me mostrara beats. Me fui yo a su casa ahí, estuvimos oyendo beats. Y para no hacerlo largo, decidimos hacerlo corto. Entonces, además, pero en esta época de rapidez y de inmediatez, ¿no? Donde todo se consume hiper rápido, a veces te piensas, ¿merece la pena que haga algo con muchos temas? ¿No? ¿Depende? Bueno, no sé, contarme. Claro, sí, no, yo le hice la propuesta pensando también en algo incluso un poco más largo, uh-huh. Más de 4 o 5 temas igual, pero después se fue acotando y también se fue acotando también en el sentido del significado de una EP con dos temas en concretos que tuvieran ahí como un poco de unidad de temática, uh-huh. En términos sí, de letra al menos, y también un poco en términos de instrumentales, porque los dos beats del Oscar ahí como que tienen una familiaridad entre sí. Uh-huh. Muy bien, y además, aparte de todo eso, pues ahí, si algo destaca de este pequeño trabajo, pues son, por un lado, evidentemente, pues las letras, y por otro, los beats. Vamos primero con las letras, porque en las letras, tanto en nosotros como en las estatuas, para mi gusto, como escuchante de temas de rap, pues se reparte mucha candela. No sé, me refiero que son letras que en las que se habla pues muy claro de las temáticas que trata y bueno, y que se hace con una sinceridad así, pues un poco ahí apabullante. No sé, no sé si estoy viendo a un Cefuga más afilado que en otras ocasiones, incluso a nivel de escritura, pero no sé, dime tú, igual estabas más cabreado es que cuando escribiste esto. Eran dos temas que tenía pendientes de hacer. Yo hacía mucho rato no estaba escribiendo temas, entre comillas, políticos, porque me cansaba de mí, a mí mismo. Uh-huh. Me sentía yo que las rimas estaban cayendo siempre como en un bucle panfletario que no me satisfacía. Y entonces pues estaba tirando más hacia una línea más de escritura, pues, si quiere llamarlo, pues, poética o de storytelling. Uh-huh. Sí. Pero el año pasado hubo una huelga general de un mes y medio, dos meses casi, en Colombia. Ajá. En la que pues un sector grandísimo de Colombia se levantó contra una reforma fiscal, pero aparte pues de muchos otros temas que se estaban arrastrando desde hacía años. Y pues eso me empujó a tirar a escribir el segundo de los temas, el de las estatuas. Ajá. Que habla básicamente de la caída de las estatuas coloniales. Uh-huh. Durante las revueltas, ¿no? Hace referencia pues a las estatuas que tiraron, por ejemplo, en Bristol, cuando los movimientos de Black Lives Matter que tiraron ahí al canal a un esclavista. Pero pues también a todos los conquistadores que cayeron en estatuas en estas movilizaciones de Colombia. Y Nosotros, que es la primera de las canciones, pues habla de la diáspora colombiana y el sentimiento de inmigración más en general. Un poco para reducirlo así, tampoco echar mucha carreta. Uh-huh. Pero esos son los dos temas que y creo que esos dos temas pues quedaban bien encapsulados en una EP. Y al final pues por eso, y también por hacerlo concreto y que no se me alargara en el tiempo, y poder sacar algo con el Oscar, pues ahí. Muy bien. Y por lo que toca a efectos de beats, lo primero que hemos de decir es que en este trabajo, Majestic, estás aportando música, no estás aportando rimas, y que firmas este trabajo con un nombre que no es Majestic, que entendemos que vas a empezar a usar cuando aparezcas firmando instrumentales, ¿no? Exacto, ese va a ser el nuevo IKJ. Bueno, entonces yo quería saber un poco, que y lo hemos estado un poco comentando antes fuera de micro, ¿existe un dilema para un MC que quiere producir a la hora de registrar sus beats con el mismo nombre de MC y prefiere cambiarse el nombre? Porque a veces con los DJs pasa lo mismo, un DJ que pincha pero que produce, igual a veces también se piensa en cambiar su alias, ¿no? Para el beatmaking, y no sé, yo entiendo que tú has hecho una especie de reflexión parecida, pero ¿por qué firmas con otro nombre? O sea, cuéntanoslo. Sí, yo creo que viene un poco desde la idea de que yo siempre he estado firmando con Majestic como MC. Uh-huh. Pero como beatmaker o como productor realmente no he hecho gran cosa hasta la fecha que haya lanzado al público, digamos, que haya salido a las redes para escuchar. Entonces ya llevo un tiempo en el que creo que, bueno, en el que llevo produciendo, y en el que también creo que ya estoy como creando un poco mi sonido, lo que me gustaría escuchar, el tipo de ritmos que quiero hacer. Y es un poco la idea de separar conceptos, ¿sabes? Porque igual si hubiese estado toda la vida haciendo, como dices, ¿no?, DJ, MC y beats, digamos que de alguna manera preferiría mantener el mismo nombre, porque la gente me habría relacionado de esa manera como con mi AKJ, con mi nombre, ¿sabes? Pero como siempre he estado más delante del micro como MC y tal, y ahora que ya creo que tengo un sonido propio, creo que lo ideal es cambiar de nombre también, para que la gente que luego empiece a buscar mi propio sonido a nivel instrumental pueda encontrar directamente una referencia que sea Maino como productor de beats, y no tanto como MC, que a veces pues la gente puede estar más interesado por el área de beats y no tanto por el área como MC, digamos. Exacto, así un poco pues digamos que acotas, ¿no?, cada uno de tus áreas creativas, y cuando rimas es Majestic, y le damos la bienvenida también pues a Maino. Exacto. M-E-I latina N-O, Maino. y que, bueno, no te voy a preguntar por qué te has puesto este, porque entiendo que son razones de muchos tipos. Bueno, y... así ya me encuentras. Cuando alguien elige un nombre, pues siempre busca varias razones, ¿no? Y eso también pues tiene que quedar un poco en la parte personal. De los beats que eligió Cefuga, ¿tenían alguna relación entre sí? ¿Eran de una tanda de creación diferente? No sé, o sea, ¿cómo trabajaste esta colaboración? ¿O te preocupaste en muestrear o samplear determinado material para hacer estas dos canciones? No, de hecho, para esta ocasión Cefuga vino a casa para escuchar beats y, bueno, para charlar un poco tal y escuchar lo último que estaba fabricando en casa. Y, bueno, pues hablando, le mostré también un poco el rap que estaba escuchando en el momento, que venía un poco todo del rollo este que hay ahora del colectivo de Griselda, un poco ritmos más lentos. Sí, cositas arrastradas, ¿no? De tempos, pues, bajitos, BPMs bajitos. Exacto, ¿no? Sí, sí, en plan, pues de 60, 70, hasta 80 incluso BPMs, pero, bueno, estaba enseñándole un poco esto y justo él también, pues, empezó a relacionar el tema de Griselda más por Colombia, más que por el colectivo de hip hop. Por Griselda Blanco. Exacto, la colombiana. Entonces, es que el origen del nombre del colectivo de Buffalo New York pues viene un poco por este rollo también. Todo exacto. Decirlo, ¿eh? Está todo conectado. Exacto, entonces le empecé a poner música al colectivo de Griselda y me dijo, oye, ¿por qué no tiene? Enséñame algún ritmo que tengas también de esta onda, ¿sabes? Para ver si lo podemos relacionar de alguna manera. Y pues fuimos escuchando y creo que al final te quedaste como con tres que te pasé. Ajá. Exacto. Hicimos directamente un export, no estuvimos trabajando el beat in situ, digamos. Y luego ya a partir de ahí, bueno, empezó a escribir él y luego vino las demás ediciones y parte del proceso de evolutivo de un tema. Pero por ahí vino lo que es la historia de los beats, de cómo se gestó el proyecto a través de ritmos más lentos, más crudos, más grimy, así. No tan drumless porque tienen batería, pero... Pero sí, sí, vino todo a través de Griselda, igualmente. Sí, y bien espaciados. Eso, o sea, en especial uno de los temas que es el que tiene el tempo más lento, el de nosotros, tiene ahí pues mucha chicha de espacio por dentro para rimar. Y yo eso era lo que estaba buscando, es verdad, tienes razón. Sí, de hecho creo que los MCs brillan más, al menos para mi gusto, cuanto más, o sea, ya no tanto con ritmos rápidos, sino con ritmos que dejen respirar tanto el mensaje, la letra y los ritmos que no lleven sonidos abusivos, sino que todo lo que lleve esté en su sitio, lleva lo justo y necesario para que suene muy bien. Suene bien. Porque, José, a la hora de digamos, adaptarte a estas producciones, o sea, tú también ves que se pueden decir más cosas o se puede profundizar más en los temas que estás tratando en la letra con un tempo más bajo también. Sí, totalmente. O sea, cuando hay un tempo más bajo, y no solamente que es más bajo, sino que genera también como expectativa, porque son como temas así que generan así tensión. Le suelta uno más la lengua también, le suelta más la lengua y es más relajado decir las cosas. Muy bien, pues si os parece, yo creo que le hemos metido un poco de soba ya al contenido teórico de estos dos temas, tanto nosotros y las estatuas. Pues, ¿qué os parece si ponemos nosotros y después ya seguimos un poquito hablando y ya vemos si ponemos las estatuas? Porque os he de confesar que las estatuas creo que ya ha sonado en algún programa. El disco salió, pues no sé, hace pues como tres semanitas, ¿no? Así fue la cosa. Sí, salió la semana del 29 de mayo, antes de la primera vuelta de las elecciones allá en Colombia. Eso, también quizás también nos puede dar 50 céntimos de actualidad colombiana porque vamos, o sea, está todo que arde, ¿no? Un pelín, sí. Bueno, pues vamos allá con nosotros, con Meino en la producción y con Cefuga en las rimas. ¿Quién es nosotros? cabinas presurizadas para el soroche de altitud, en un avión mental que viaja del norte hacia el sur. Económica la clase, poco espacio para piernas, azafatos y azafatas haciendo jornada y media. Ser teletransportable es nuestro sueño de inmigrantes, orígenes en Poniente pero vidas en Levante. Cuando las raíces ya no están bajo los pies y alguna rama nuestra llora la tierra que el avión hacer, caer y levantarse, escuchar y que la oyeran. Somos árboles perennes o caducos a la inversa, crecemos en una tierra y las hojas son testimonio de cultura de primate fija, voz de un territorio, pictograma egipcio narrando nuestra nostalgia, juntando lo lejano para consumar la magia, de los Andes al Rifo, la costa de Eritrea, entre la calle, el allá, el abismo en rima se deletrea, cartas manuscritas y llamadas telefónicas, videoconferencias y proximidad simbólica. Madre, padre, hermana, hermano, ustedes cómo van, nosotros por aquí tras el charco ganando el pan. Camarita de WhatsApp pillando el sitio del Skype, desde el tiempo el locutorio al 4G del celular. Las nuestras y nuestros desde el otro lado del cable son la marca en nuestros huesos de ser cuerpo de inmigrante. Nosotros somos nosotros. Nosotros somos nosotros. Eso somos nosotros. Carne de inmigrante. Nosotros. 18 años después de haber dejado Colombia, fui de visita y me chocaron algunas voces de xenofobia. Paisanos míos hablando mal de los del país vecino, del éxodo venezolano por la ruina del madurismo. Eran como el decálogo del derecho a la pertenencia, repetido por autóctonos desde Australia a Venecia. Derechos humanos por el caché del pasaporte, si usted es de estado paria, pues mijito, ahí se jode. Caldo del estereotipo y la brutalidad del mito, de lo mío es mío y solo nuestro si va mejorcito. Que el otro tiene rasgos definidos y de molde, un blanco de prejuicios de lo que no se conoce. Nosotros puede ser motor, también muralla, depende de los ejes del motor en que se ensambla. Como todas las palabras, la perfila su contexto, nosotros hablando de esto hasta que emigrar sea un derecho. Cartas manuscritas y llamadas telefónicas, videoconferencias y proximidad simbólica. Madre, padre, hermana, hermano, ustedes cómo van, nosotros por aquí tras el charco ganando el pan. Camarita de WhatsApp pillando el sitio del Skype, desde el tiempo el locutorio al 4G del celular. Las nuestras y nuestros desde el otro lado del cable son la marca en nuestros huesos de ser cuerpo de inmigrante. El migrante como un actor, el migrante como un sujeto político. Las leyes, nosotros no somos sin papeles, las leyes nos extranjerizan. Nosotros no cruzamos las fronteras no cruzaron nosotros. Aprendiendo a leer la migración y los efectos socioculturales, pero también los efectos afectivos que tiene el tener una familia transnacional que tú estás. From the beginning, it was brother kill brother. The morals in life, live love and respect one another. Contrabanda FM, Distrito Apache, con Majestic, a.k.a. Meino, y Cefuga, ambos dos autores de este track que acabamos de escuchar. Nosotros, que además, pues ya lo comentábamos un poco antes de la pausa, con la actualidad rabiosa de Colombia, del país originario de Cefuga, y también con la actualidad siempre rabiosa de los migrantes, ¿no? También que es un tema que parece ser que nunca se acaba de resolver. Las personas parece ser que siguen sin ver lo mismo en todas las partes del mundo y ahí andamos, ¿no? Peleando por eso también un poquito. Sí, sí, exactamente. La situación de la gente que emigra a países en donde las situaciones están mejor que en donde ellos viven, pues no ha cambiado mucho desde que yo me vine para acá. O sea, yo ahora ya llevo 20 años acá y pues ya no tengo la misma situación en términos de legalidad, entre comillas, que tenía al principio. Uh-huh. Estuve pues 3, 4 años sin papeles y después pues tenía unos papeles que me dejaban más o menos trabajar o no. Pero la situación es para la gente que sigue llegando, pues sigue siendo muy complicada. Uh-huh. Y yo también quería extrapolar esa situación a una situación que hay en Colombia y que yo viví en Colombia hace 4 años cuando estuve la última vez. Ajá. Y fue respecto a los migrantes venezolanos y como muchos colombianos tenían un sentimiento de xenofobia respecto a los venezolanos. Ya ves, que son pues vecinos de siempre, ¿no? También, prácticamente ahí son el mismo país. Cuando ya nos independizamos, nos independizamos juntos y éramos ya un mismo país, y después pues, las élites de cada uno de los sitios se abrió por su lado. Pero somos prácticamente el mismo país. Pero un montón de tipos de comentarios que uno puede escuchar aquí a gente que es xenófoba, pues ya, con nosotros los latinos, o con magrebíes, o con africanos subsaharianos, con quien toque, que son los otros. Ya. Entonces a eso venía la idea de nosotros. El nosotros es siempre una cosa muy relativa. Sí, muy subjetiva además. Sí, siempre está desde donde se está diciendo el nosotros y también desde qué momento. Bien, bien, pues a eso me refería en parte a la actualidad, ¿no? De los textos de estos dos temas. Y además, actualidad que pasa también porque parece ser que ha habido un cambio relativamente histórico en tu país de origen, ¿no? En Colombia, tras estas elecciones que han concluido recientemente. Y bueno, no sé, creo que es la primera vez, corrígeme si me equivoco, que un gobierno más o menos progresista de izquierdas accediendo a la presidencia del país, de este vasto país con tantos intereses que tiene. Y que bueno, no sé, cuéntanos algo, que seguro que tú nos aportas algún dato o reflexión más de la que podemos hacer desde aquí solamente, ¿no? Sí, no, tienes razón, es la primera vez en la historia de Colombia desde que es un país independiente en que hay un gobierno que se sube al poder, un gobierno que no hace parte de las élites y las oligarquías de que siempre estuvieron manteniendo el país. Ajá. A todos los otros dirigentes que tuvieron un poco una versión distinta de cómo gestionar el poder, sobre todo una versión más progresista, los mataron. Los mataron, el terrorismo de Estado los mató, en especial a principios de los 90, cuando uh-huh. hubo pues un genocidio de un grupo político que era el partido político de las FARC uh-huh. en esa época. Entonces el presidente que salió elegido antes de ayer es un antiguo militante de una guerrilla que en 1991 hicieron una constitución con el uh-huh. gobierno colombiano, que de hecho es una de las constituciones más garantistas y pues que concede más derechos a minorías y más. En papel es lo mejor. Lo mejor que ha habido hasta ahora. En papel, ¿no? Pero nunca lo habían llevado a. Porque en ese momento lo firmaron, se desmovilizó esa guerrilla que era el M-19. Asesinaron a uno de sus candidatos, que tenía muchas expectativas de haber quedado elegido, y pasaron pues estos 30 años en que han pasado gobiernos pues de diferentes colores políticos, pero pues más o menos siempre de la misma anillo de poder. Ajá. Entonces pues sí, como tú dijiste, esta elección del domingo pues fue histórica, y fue histórica también en términos de historia poscolonial. Claro. Porque la fórmula vicepresidencial de Petro es una mujer negra, campesina, que ha estado siempre luchando por los derechos ambientales de su región y representa pues toda una Colombia que nunca tuvo acceso al poder. Ni representación. Ni representación, ni una voz ahí que estuviera pues dándoles personería en un sitio de poder. Sí, bueno, no tiraremos las campanas al vuelo, porque ya sabemos que siempre hay muchos factores que influencian este tipo de situaciones, pero quizás sea el principio de un pequeño cambio. Sí, no, yo estoy muy contento, pero yo también soy realista, y yo creo que pues toda la felicidad siempre es bienvenida, pero yeah. también hay que ser muy, hay que poner los pies a tierra, y que los sí. cambios no serán fáciles, y que la gente que no quiere que esos cambios se den, pues estarán ahí haciendo sí. todo lo posible jodiéndola. Por meter palos sí, sí, en sí. las ruedas. Sí, sí, sí. Bueno, me alegra que hagas esta reflexión, porque así un poco pues todas nos nutrimos un poco de una opinión directa desde allá, porque quizás si ves la noticia en los medios pues siempre siempre queda un poco deformada, ¿no? Por la euforia o por la contención, ¿no? Y un análisis un poco, pues, sopesado y equilibrado siempre es bienvenido. Volvemos un poco a la música otra vez. O sea, os habéis hecho dos temas juntos aquí, Meino, Cefuga. No sé si vais a seguir haciendo cosas juntos. Yo, a mí me gustaría, pero bueno, ya veréis vosotros. Pero quiero que me contáis un poco qué próximas cosas tenéis entre manos, independientemente que sea juntos o separados. Porque sé que ambos dos, tanto en rima como en producción, pues andáis siempre un poco con el gusanillo. Contarme si es que hay algo y si no hay nada, pues nada. Oye, ponemos otro tema y ya está. Hombre, ya sabes que siempre estamos haciendo cosas. Conspirando. Otra cosa es que lo saquemos a las redes para que la gente lo escuche y tal. Yo por mi parte he estado como un tiempo parado a nivel público, también porque he estado focus en los beats y, claro. Y bueno, también toda la situación que ha habido en el pasado de COVID. Sí, de las pandemias y el rollo. No me ha apetecido especialmente tampoco centrarme en la música. Sé que él está metido en un montón de proyectos y a la vez distintos tipos de grupos, músicas incluso. Y bueno, yo creo que nos conocemos desde hace tanto tiempo que incluso tenemos temas que tampoco han salido nunca a la luz. Caray. Y a veces hemos quedado incluso para compartir nuestros uh-huh. trucos a la hora de producir y hacer música. Y yo siempre estoy abierto también a trabajar con gente que me mola lo que hace y que son mis amigos y les admiro, ¿sabes? Y luego yo por mi lado estoy trabajando en un mini proyecto como MC. Ajá. Que bueno, ya iré dando más detalles dentro de no mucho. Y luego como Meino, ahora mismo lo que me estoy centrando es en producir beats a tope, o sea, un montón de beats. Quiero tener uh-huh. una carpeta bastante consistente y grande para empezar a enviar a MCs de Barcelona o uh-huh. bueno, personas que conozco, sobre todo relativos, gente más que considero familia. Cercana, ¿no? Sí, uh-huh. y sacar incluso pues como este tipo de proyectos, ¿sabes? Algo fresco que se... Tienes el beat, lo escribes, lo grabamos y lo sacamos. Igual one on one, ¿sabes? Como un MC, un productor, y empezar a sacar eso ya como nombre Meino al Spotify, a todas las redes, para que se pueda centralizar mi música. Sí, se empiece un poco pues a difundir el nombre también, exacto, ¿no? La marca Meino. Y al final estamos en la escena de Barcelona, conocemos un montón de gente, claro. MCs muy buenos. Hay un montón de personas y de cerebros para contactar y colaborar, ¿no? Exacto, en un momento dado. Exacto. ¿Y tú, José? ¿Qué tal? Pues yo, sí, yo también estoy dispuesto, aparte con esos beats que se está haciendo el Oscar, pues yo, a la próxima que me dé oportunidad yo le pego ahí machete a alguno de esos y... Bien bueno. Pero aparte, o sea que sí, que en el futuro no tenemos nada planeado ni sobre la mesa, pero pues como decía él, como ya está la afinidad, eso es cuestión de un momento que surja. Y pues yo ahora estoy, como decía el Oscar, pues involucrado en varias cosas. Por un lado, estoy en un grupo con tres colombianos más, tres bogotanos más, y es un grupo que se llama Beat Pambele. Me suena. De hecho, a los fieles del programa creo que les debe de sonar también, sí, porque alguna vez han caído. Sí, con Beat Pambele, bueno, solo hemos publicado un single, porque tenemos nuestra propia dinámica interna uh-huh. a nivel de producción, ya tenemos pues un directo montado y estamos ahí pues sobre todo preparando un directo que quede bien, bien consistente y amarrado por todos los lados, porque tenemos pues una persona que va con un sampler, batería, un bajista y después otro que se encarga de hacer dubs y delays. Entonces estamos pues cerrándolo y apretándolo todo. Estaremos actuando en las fiestas de Poble Sec el 16 de julio. ¡Qué bien! El 16 pues, de julio en la calle Nou de la Rambla, arriba, ya llegando a Montjuïc. En la zona empinada de la Sí, de exacto. Nou de la es como si estuvieran en la Polo, pero hacia arriba, hacia la montaña. Muy bien, muy bien. Muy interesante ese fin de semana porque creo que se solapan algunos eventos de las fiestas del Raval con los de Poble Sec y además pues va a haber también material hip hopístico en el Raval, pero bueno, de eso ya iremos hablando conforme lleguen las agendas. Usted se encargará ahí de hacerle agenda y sí, hay que organizarse. Sí. Sí, además aquí desde, pues lo digo para que lo sepa un poco la gente local, pues que Contrabanda FM, como ahora está integrada dentro del Ateneo Enciclopédico Popular, pues también ya estábamos vinculados a las fiestas alternativas del Raval cuando estábamos en el Gothic, por afinidad y por vecindad, pero ahora ya es que estamos en el cogollo del asunto, entonces pues también claro. Contrabanda coorganiza y coopera con las fiestas alternativas del Raval. En el tronco, claro. Muy bien. Pues, oye, ¿qué os parece si después de este repaso a las próximas actividades vuestras, escuchamos las estatuas? Despedimos luego a José, que hace fuga porque se tiene que marchar rápidamente, y le damos una sorpresa a la audiencia, ¿no? Venga, Meino. Estamos ready. Sí. Bueno, pues escuchamos las estatuas, el segundo tema a medias entre Cefuga en las rimas esta vez y Meino en el beat. Se caen las estatuas por gravedad. Hay una fonda de sueño en el camino del peregrino, que vino buscando versos para compasar con ritmo, procesando textos desde las noches más largas, con lunas callejeras que del tiempo están prendadas. Alma del fantasma, agujas en circunferencia, sueltan karma de las huellas de las casvas que recuerdan. Tramos de la historia en el camino de un reloj, es el tic-tac del siglo XX, Argelia y liberación. Leo en el chinchorro historias de Yasmina Cadra, de vuelta al Argel recién independizado de Francia. Luces y taquígrafos entre la podredumbre, son los cambios del verdugo y los pueblos bajo el derrumbe. No soy argelino, pero sí un hijo de excolonia, con Bolívar y su espada como figura casi religiosa. Soy el resultado de un país que lleva el nombre de aquel que en carabela se expropió para la corte. Cambio y fuera, a muerte fueron indígenas, afros y criollos, y mil gamas de colores en contra de monopolios. Países recién nacidos desmembrando una corona, son pedazos de una América que ya no sería española. Luz en el faro de la costa del naufragio, caníbales demófagos listos para el desembarco. Del chulavita al tombo dando plomo junto al narco, a la esperanza la matan entre miseria y desfalco. No es cicatriz del ayer, es tumor del hoy también. El estado mercader es el bisnieto del virrey. Violencias coloniales tras puentes de independencia, 200 años largos con la mafia que nos gobierna. Pues la élite mata al pueblo. La élite lo quita y ha matado a sus dirigentes en Colombia. Bicha y chicha fresca pa'l gentío en aquel arre. Cuerpo de jaguar de selva y también cóndor de los Andes. Huesos de chamanes debajo de catedrales, son los truenos y compases, bailes anticoloniales. Son los pasos que se expanden sobre estatuas derribadas, los futuros inmediatos natos de sus entrañas. Altares a la cruz, a la espada y al expolio, se caen por gravedad cuando se levantan los otros. Los y las que no cubren el oro de la bandera, multitud que flota en tromba entre la calle y la vereda. Sangre en el asfalto de otro estado que empatiza con tortura y asesinato cuando el pueblo se encabrita. De la hacienda a la mitad nuestras repúblicas gritan tinta, derrota no escrita que descubre las heridas. Cuando no se miran dejan historia en gangrena, larga vida pa' las mingas y muerte a patrias pendejas. Francisco de Miranda puso el nombre de Colombia pensando en don Cristóbal, chofer de Reina Isabel. Usted pregúntese si eso no afecta a nuestra historia, las filias y las fobias del poder y su forma de ser. Luz en el faro de la costa del naufragio, caníbales demófagos listos para el desembarco. Del chulavita al tombo dando plomo junto al narco, a la esperanza la matan entre miseria y desfalco. No es cicatriz del ayer, es tumor del hoy también. El estado mercader es el bisnieto del virrey. Violencias coloniales tras puentes de independencia, 200 años largos con la mafia que nos gobierna. Asesina a la juventud que reclama educación. O sea, asesina los sueños de los jóvenes con las balas de la patria. Las balas de la patria. Pues ahí estaba las estatuas, ese tema en el que se habla también un poco pues de esa repercusión que todavía, a pesar de los pesares y a pesar de la historia, sigue teniendo el pasado colonial en pleno siglo XXI, donde se supone que historias tan antiguas deberían haber desaparecido o haberse ya saldado, ¿no? Con el paso del tiempo. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, nunca además está de más recordarlo, y que tampoco aquí en Barcelona nos libramos de símbolos colonialistas, y de hecho, pues a la parte de abajo de las Ramblas hay uno bien gordo encima de un pedestal bastante alto, además. Sí, sí, sí. O sea, para aquí, por si alguien no se ha dado cuenta de que todavía aquí todavía tenemos también que saldar nuestras propias cuentas con el pasado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no es solo sino mirar ahí todas las esculturas que hay debajo al pie. Ya. Queda clarísimo, pues, a qué va. Bueno, antes de que despidamos a Cefuga, porque él se tiene que marchar y May no se queda, nos va a dar una pequeña sorpresa, además a nivel sonoro, que es la mejor sorpresa que se puede dar aquí en Distrito Apache. Pero me quedaba por preguntaros, porque me digáis, aunque yo ya me lo sé, pero hay que decirlo para la gente, ¿dónde se pueden encontrar estos dos temas, Nosotros y las estatuas, que habéis hecho conjuntamente? Bueno, pues esta EP de dos temas se puede escuchar online y se puede descargar gratuitamente o colaborando, si se quiere también, en una página de Bandcamp que se llama Tempo Cimarrón. Tempo Cimarrón, así como suena. Lo primero que pongan de Tempo Cimarrón en Google, le saldrá directamente. Ahí allá. Está. Está bien posicionado como Tempo Cimarrón. Fue involuntario, pero me salió el chollo ahí. Ahí está. No, que es como no, el... no se ha repetido ese nombre en otros ámbitos, ¿no? Y es pues el paraguas con el que yo siempre publico mis cosas. Sí, señor. Se fuga y de cosas que hago en colaboración con otra gente. Entonces, pues allí lo podrán encontrar seguro. Bueno, ahí y posiblemente pues más cosas que sigan saliendo bajo este paraguas. Pues, y todo lo que ha salido también. También lo que ha habido en el pasado. Hace 12 años, pues está todo ahí también. Si alguien quiere saber un poco la historia musical de Cefuga, ahí está. Si se mete en tempocimarron.bandcamp.com, pues ahí se va a llevar una grata sorpresa, creo. Ahí sí, señor. Bueno, pues Cefuga, muchas gracias. Nos escuchamos, nos vemos próximamente por ahí. Barcelona es muy pequeña, ya lo sabes, y más comparada con América y con Colombia y Bogotá. Y May no se queda todavía con nosotros, pero mientras vamos a escuchar un tema y luego os presento pues la sorpresita que tenemos preparada. Gracias, Jum. Que vaya bueno, José. Hasta luego. Timbo King, Tadafi. Yeah. Grind guard, make you find guard. Let's go. Subsidiary Compton's under the court. Lanes launch F4, I'm fighting the courts. Horseshoes for the Porsche, beloved just bought. Nanobots, nano, who calling no more? Opulence, Canal moisturizer. Adele sex advertising, not dealing with minors. Measure twice, cut once, the skill of a gardener. Thick skin is the armor. Freedom or death is in Nicaragua. General Lucky Karma. Offshore count several commas. Holy honor. I drop gems. No jewelry pointer. Ugly witches inside beauty parlors. A student scholar. Lessons from a mutant father. Fruits of labor. I'm a music farmer. Produce alkaline in every rhyme. Elderberry. You know I'm using time. Grind guard, make you fire your mind. Generals. Serve the people. The system is criminal. Stay the plane. No time for subliminal. Make major moves. What we lose, minimal. Frontline generals serve the people, the system is criminal. Stay the plane, no time for subliminal. Make major moves, what we lose, minimal. Lying out the cage now, hit the stage loud. I grind every day proud, make a way out. BK to QB, Chirac to Old Town. Poverty don't found, biochemical meltdowns. Panic in each metropolis. Elon busting off SpaceX rocket ships. Clock ticks, mere minutes at midnight. UFO satellites surveilling human life. State denying basic rights. Boots laced for the fight. When the war's at your door, what you finna type? Keyboard cowboys, you found dead on sight. I catch red eye flights, SF to NY. My aura is up, way above the sky. Every rhyme I write is to decolonize. France phenomenon, lyrical type. Three lines on the mic, unifying street tribes. Frontline generals, serve the people, the system is criminal. Stay the plane, no time for subliminal. Make major moves, what we lose, minimal. We need a frontline generals, serve the people, the system is criminal. Stay the plane, no time for subliminal. Make major moves. some changes, some remain the same, just echo. Yeah, puppeteer, pulling strings like Geppetto. Don't stop, won't stop, y'all know how to go. Scared to leave the plantation, so afraid to let go. Pot screaming out black, pointing at the kettle. Police squeeze, blowing out fragments of metal. Valor gun barrel, all aimed at the ghetto. Black kill black, hey, that's devil. Understanding is the best part, y'all ain't get the memo. One, for the black militias, holding semi-auto weapons. Two, for the right to bear arms when under question. Three, for politicians in it that relate to us. But we know after we vote, they just skate on us. Bees open fire on Huey White slept. COINTELPRO, y'all already know, so let's go. Revolutionary steps, never forget. Took Malcolm to Mexico, and Mexico he was left. Revolutionary steps, never forget. Took Malcolm to Mexico, and Mexico he was left. Frontline generals, serve the people, the system is criminal. Stay the plane, no time for subliminal. Make major moves, what we lose, minimal. We need a frontline generals, serve the people, the system is criminal. Stay the plane, no time for subliminal. Make major moves, what we lose, minimal. War, politics with bloodshed, and politics war without bloodshed. War is politics with bloodshed, politics is war without bloodshed. Know what that means? Distrito Apache Contrabanda FM. Acabamos de escuchar un tema de Ras Ceylon, un activista del hip hop de la Bay Area de Oakland, junto a dos neoyorquinos de Pro, Timbo King y Tragedy Gaddafi, en un track titulado Frontline Generals. Además, un tema con una carga, pues también de educacional y política, pues bastante alta. Y el beat era de Dawid Justice. Tengo todavía a Meino en el micro uno. Señor, ¿estás preparado? Estamos preparados. Bueno, pues que sepáis que a partir de ahora viene una pequeña beat session con los beats que Meino tiene en su AKI. No hacemos propaganda aquí de marcas, pero la máquina es una AKI y está conectada aquí a la mesa de control. Y en cuanto tú me digas, yo te doy paso y podemos, pues, empezar con la beat session. Bajamos Fader, subimos canal de Akai, ¿vale? Y empezamos. Like before you get there, and I listen to everything, I get deep into everything, you know what I'm saying? Not even only beats, I listen to whole records, you know what I'm saying? Trust, so I'm deep into all of this right here. Trust. You know what I'm saying? We'll be right back.

There is no escape from His Majesty. rappers out there and producers. You know what I'm saying? This show is for you. Thank you. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM, escuchando Distrito Apache por pocos minutos y espero que disfrutando de esta beat session que se acaba de marcar Meino, a.k.a. Majestic. Caballero, muchas gracias por haber lanzado aquí toda esta sabiduría rítmica. Yo lo he disfrutado mucho, espero que la gente que está al otro lado pues también, y oye, que te, yo no puedo hacer otra cosa que animarte a que sigas botoneando y que le des salida un poco pues a todo ese material que estás acumulando desde ya, ¿no? En tu maquinaria sí. Y que tiene que circular y que, bueno, tiene que dar sus frutos por ahí próximamente. Exacto, dentro de poco estará fuera de todo esto. Y nada, agradecerte a ti, Jun, por tu labor con la radio, con tu banda y que siga por mucho tiempo. Bueno, pues haremos lo que podamos. Ya sabes, esto va semana a semana. No se plantea uno ni largo ni medio plazo, sino la semana que viene, ¿no? Ya. Y así andamos, pues por los 20 años, que yo ni me lo creo, pero que bueno. Parece que fue ayer. Eso, antes de ayer. Bueno, Majestic. Meino, me acostumbraré a llamarte Meino cuando produzcas, ¿vale? Muchas gracias por venir y escucharemos pronto, pues seguro, alguna otra historia sonora en la que tú estés involucrado, por supuesto. Seguro. Venga, pues nos escuchamos y hasta la próxima. Chao. Excuse me, sir. Swallowing my head. You're gonna have to leave now. Swallowing my head. There's all these white noises. Hear them from the television. Nice, polite voices. Hear them in my head. I listen. They're just as real as Sasquatch and Loch Ness. I guess I'm seeing little green men. Got me rhyming to Reds. Hey, yo, what are these restraints? I thought I was wearing a vest. Got my organized confusion. Crush, kill, destroy, stress. And I'm a rhyming this contraption until I'm laid to rest. Since my mom was having contractions, my mic was in my bassinet. I rhyme like a surgeon. Smile at the serpents. That is certain, and I'm not really a person. As my sermon continues to curtains, the vermin will worsen like a demented diversion. And why I wear the turban, yo, straight jacket, I don't think I can hack it. This padded room got no gravity, it's why I'm doing backflips. The serum's in the satchel, and the beaver and Eddie Haskell, and the gray skull, and the castle, and the dunce cap with the tassel. It's really not reality, it's all in my head, it's just a technicality. It's all in my head, it's really not reality, it's all in my head, it's just a technicality. It's all in my head. It's really not reality. It's all in my head. It's just a technicality. It's all in my head. It's really not reality. It's all in my head. It's just a technicality. It's all in my head. Laborious labyrinth, slayers of the web. Chrome domes, tense tones, peep what I said. Code Morse, force cross balls to keep trying. Ink the paper, vapor, then the thoughts begin plotting. Spotting inconsistencies, travel around the galaxies. Blasted by the blank, bank list of fallacies. Multiverse of peace, building blocks of atoms. Vibing with the spirit, combing through the chasms. Micro sublingual to get the pineal cleaner. I would recognize God like a two-seamer. Demean by demeanor, and scrub the air ammo. Wireless witchcraft, 1 hour with the camera. To spill lead, drill gate, caution be banging. RCA to quarter inch, USB hanging. Paint pixel picture, spread the audio infection. Sliding, gliding, hiding through the doors of perception. It's really not reality, it's all in my head. It's just a technicality, it's all in my head. It's really not reality, it's all in my head. It's just a technicality, it's all in my head. It's really not reality, it's all in my head. It's just a technicality, it's all in my head. It's really not reality. Set it off like a B.O.M.B. The streets is watching, literally. The drum got me dumb, stupid. Caught in a loophole, intrusive. I think, therefore, I don't remember. I live in a gray area. That's motives for ulterior. Ambition is ageless. You still dormant. In this tournament of torment. Cussing up a storm. Head swarm will be warning. Morally informant. Sworn to be informative. Raw sediment. No. Desde el colectivo Certain Ones. Se nos acaba el tiempo, pero aún queda tiempo para algún temita que otro suelto. All on My Head es el track que escuchamos de esta gente, Certain Ones, y concretamente, pues aquí tenemos en las rimas a Bobby Graves, a Witchcraft y a White Owl. La producción corre a cargo de Drill Kid y es el propio MC White Owl el que pone los cortes en el track. Nobody knows me. I don't have a friend. tiramillas, putilla, que aquí no encaja tu rollo. Si te han metido más joyas que el saco de boxeo del joyo. Te arruino como el yello, paga, soy tu camello. Dobo argentino al cuello, el colmillo y te degüello. Aquellos se piensan que van a llegar lejos, pero estoy yo. De corcho, whisky, añejo, viejo, rapper, se los folló. Mallorca está en el mapa, soy tu papa. Chupa la puta rata, el rey de Palma soy yo. Estoy sentado en el trono mientras mama mi flow. Tengo de lo que careces, puta potencia y control. Estáis escupiendo al cielo y el impacto es peor que 70 puñaladas con un destornillador. Escúchame, tengo más familia que actitud, y actitud me sobra en el rap para mierdas como tú. Oye, voy con Molotov, yo no le rezo a la club. No supones un problema ni pa' mí ni pa' mí. Floto encima de mis Air Max, no mires más. Están mascando aire aquí en el local de atrás. El ambiente está muy frío y no para de nevar. Se observan a varios pingüinos y algún esquimal. Yo, y no me jodas, le invité a mi casa pero se me puso boba. Le pagué los monches, le invité a una Coca-Cola y ahora me llama llorando porque se ha quedado sola. Yo no desayuno beats, yo me desayuno MCs. ¿Quieres algo de cenar? Tengo algo para ti. Surrealista como al fin, como un cuadro de Dalí. Saca el morro a pasear, por patas sales de aquí. TPM, real shit, PCN, PMI. Preparado pa' volar, el hangar está todo clean. En mi barrio se hace así, rapeo de pequeñín. Demasiado Adrián, mucha bichi por aquí. Yo suelto frases que se follan a todo tu combo. Llego a tu barrio y me ponen encima dos rombos. Nacho Vidal, yo no hago rap, hago porno. Le pongo cuatro patas como Patrick el Mutombo. Óyelo man, te lo rompo, soy el breaker. Suelto metáforas de oro, llámame Laker. Rompo tu corazón, puta, lo Don Baker. Cornellá de Llobregat, son rapiña siempre. Siempre, Mallorca, Zaragoza, Cornellá, San Boy, Hospitalet del Llobregat. Bien, socio, altercat, bien, bien, ja. La vida es como el ciclismo, va por etapas. A veces pinchas o te atrapas y estancas. Pero el joyo es mi casa, aquí no desvas la chapa. Que sea te catrapa, acabas patinando en chanclas. Si me coges el ancla, te clavas del susto. Por lo mucho que he visto sufrir por disgustos, como yo iba haciendo daño por gusto. Pero es un placer ponerte en tu sitio al punto. Yo, no buscan en la calle Saddam Hussein. Le falta tiempo pa' podernos descubrir. Si me pego me arruino, vuelco barras en beats. El joyo 2, la familia Free Beef. Están al tanto de cualquier situación. Si tu grupo es una mierda no es mi culpa, cabrón. Quemando goma como en Rally Ken Block. Estilo basto dando el cambio a tu show. Barras gordas como la barriga de Rick Ross. Por el barrio como el socio a mi play siempre observando. No me creo nada de lo que me están contando. A base de curtirme al final me acaba encontrando. Muchos se perdieron sin saber cómo ni cuándo. El fuego te quema hasta que acaba chamuscado. O haces la del fénix o te hundes en el barro. Somos eternos, jambo, no podéis volcarnos. Mallorca, Barcelona y los esquejes reventando. Estoy cortando el viento y no llevo una heli. Chivato, mentirosos están a gusto. La familia es el título de este tema a medias entre los colectivos El Joyo 2 y Free Beef. Formará parte de un trabajo conjunto entre ambos colectivos. Ahora crece mi familia, altercados en tu casa. Y en el beat está Femaz. Pero es que en las rimas tenemos a Stack, Ciel, GBX, Zen, J Vivo, Socio, Lapsus, Lucea, Charlis, Daniel Vendetta, Rotic y también Femaz en la rima. Amor pa'l bravo que callaico carga sus males. Lo tuyo es un culebrón como Pimpinela. Te nos movemos rápido a lo Erling Haaland. Ojito que andamos prendidos como el chili. Kinkis de barrio, orgullo obrero. En la parte de atrás de la Citroën, no del Panamera. El junte del joyo con los Miuras, primo. Al nazi se le rellena de cianuro. Nunca debes acatar todo lo que a ti te digan. Hijos de la rebeldía, hermanos de madre humildad. Defendiendo córner como de la Bundesliga. Pero tus mentiras nunca podrán parar a jalar. Que le follen a tu idea, pensamiento abascal. Solo vendes humo y odio y como no te voy a odiar. Estos te golpean el pecho como Cantona, Mallorca, Zaragoza y Barna. One, two, three, four. That's the sound that I'm walking for. scratch for that. Yo. Y hasta aquí llegó el tiempo de Distrito Apache de esta noche. DJ Hum se despide. Y bueno, te recuerdo que hemos tenido pues a Meino y a Cefuga en entrevista esta noche, presentando su mini EP formado por dos temas. Y también hemos tenido a Meino haciendo una pequeña beat session, suculentísima por cierto, la podrás recuperar cuando se publique el audio de este directo que acaba ahora mismo. Y simplemente te emplazo a la semana que viene si te apetece una nueva ración de Distrito Apache fresca sin enlatar, el próximo martes, como es habitual, en la franja nocturna de la programación de Contrabanda FM 91.4 o www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Jep, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Drop that shit. Rossell, now rewind that.